Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos en un nuevo programa de Andar Bien, un programa de reflexión vial. Vamos a hacer el saludito protocolar acá en la radio. Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lea, buenas noches. Ando muy bien, siempre tratando de andar bien en la vida. ¿Con fresco, sin fresco? Pisando escarcha. Con fresco también se pasa bien. Hola Nina, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Nina? Buenas, buenas, ando muy bien. A ver, tenemos una personita acá que no sé si va a saludar. Quedamos que saludamos, no saludamos. En vivo estamos saliendo. Nos pueden estar escuchando y viendo por Andar Bien Radio en Instagram. Lara. Hola Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Bien ahí. Un saludito para alguien, para papá. Que papá no sabemos si vino. No. Bueno, Lara. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien por ahí? Que tu bien, hija no bien. Te manda saludos. No tengo salud de mi hija, Hoy a Nico le tocó desde el lugar de del lugar de programación estás hoy, así que estás ahí con operando. No sé cuántos dedos. Estoy disfrazado de Favarolo. Bueno, vamos a empezar con los saluditos a todos los que están escuchando y la forma por la que nos pueden escuchar. Acá estamos saliendo de forma radial en Bariloche por la 105.5 desde Villa Los Coihues, FM Los Coihues. También nos pueden escuchar en San Antonio Oeste, FM Signos 88.5, FM La Tosca 90.9 por Santa Rosa, La Hormiga FM 104.3 en Rosario. También nos pueden escuchar por FM Signos 88.9 en Bolívar, FM Sol 94.7 en Esquel, por FM Contacto 102.3 en Tartagal y también por Antena Libre FM 89.1 en General Roca. Streaming nos pueden ver, nos pueden escuchar por Radio Espacio Vial de Claudio Verón, en Radio Web 365 de Daniel Sotero. Y si no, como les comentaba, por Instagram nos pueden ver y escuchar en Andar Bien Radio. Y también se pueden suscribir, nos pueden dar el like. No sé si se suscribe No, pero nos pueden escribir directamente y nos van a seguir. Así tenemos más gente y se enteran por ahí de los programas que vamos subiendo, de los temas que vamos a estar tratando. Y de varias historias. Nico, bastante que sube historias y de situaciones y detalles por ahí que no son tan... Tan visible, que uno va por la calle y por ahí no presta atención y bueno, vos por ahí, Nico, también subís de situaciones distintas a la nuestra quizás en otros lugares que no son acá mismo en Argentina. Después tenemos emisoras nuevas, que estamos saliendo por FM Sol 106.9 en Río Tercero, Córdoba, los jueves, a las 19:30. Con repetición los sábados a las 3 de la tarde. Muy bien. Lo que vamos a hacer como todos los programas es agradecer a nuestro auspiciante que la rema con nosotros del primer programa. Hoy es el programa 109, ¿no? Sí, 109. Así que 109 programas atrás que nos está acompañando Free Lop, que es una cadena en la que pueden... agazaparse y llenar la despensa para todos estos días frescos que se vienen y que estamos pasando con productos frescos, ricos, económicos y toda la variedad que uno necesita. Así que muchas gracias, Filop. Acompañan este espacio de reflexión vial, Filop, mayorista en alimentos. Ahí hay que agradecer de Filop, ¿no? Sus locales, ¿no? En Avenida Gallardo, sí, es cierto, 1460, sí. 25 de mayo. También 1460, ahí seguro tengo más una dirección. Sí, 25 de mayo, 1460 y Rivadavia, 1395. Que por ahí el que más conocemos, por ahí es el de el de Gallardo. Gallardo al fondo, sí, el 9 de julio, ¿no? Sí, exacto. Y los pueden seguir por Instagram en @freelopsrl. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy? Programa de hoy. Hoy vamos a hablar sobre conducción con humo o con polvo en suspensión cuando hay incendios, cuando acelera un colectivo diésel y oculta con el humo la visión. ¿Cómo conducir cuando partículas en suspensión nos dificultan la conducción? Exactamente, ¿no? Bien, sí, sí. Acá hay bastantes situaciones de viento, de polvo, de humo también en La Pampa y por acá cerca también. Claro. El viento, sonda. Sí. Recordemos que el 90% de la información para conducir entra por los ojos, ¿no? Ya sea para poder regular la velocidad, saber, o sea, la velocidad sí. La calculamos con la vista, sí. Para ver algún cartel que nos advierte de algo. Para ver lo mismo, eso que está advirtiendo el cartel, ¿no? El bache, el pozo, el nada, la curva. Sí. ¿No? Hay varios videos, sí, que se han hecho virales con el tema de incendio, de gente que se manda a pasar a alguien y estoy seguro que un montón de la gente que nos está escuchando vio esos videos porque fueron bastante virales. Sobre todo en Córdoba, en un incendio sí. Que fue ese, creo que el año pasado. Y hace dos años también creo prendió fuego o estaban haciendo una raza, no sé bien, algún campo y el humo llegó hasta Buenos Aires, ¿no? Sí. Y hubo rutas sí. Que no otro, se podía otro ver. Tema también. Sobre creo todo, que todos los que vieron el video sobre sí. Todo dijeron, el primer consejo es usar la razón común sí. Cuando se ve sí. Partículas si no se en ve, suspensión. No avanzar, pero bueno, eso lo vamos a tratar en el programa. Y bueno, ¿y por eso con qué canción vamos, Nina? Vamos con Smoke on the Water de Deep Purple del álbum Machine Head de 1972. Ahí vamos. Chicos. We'll be right back. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 48, prohibiciones, está prohibido en la vía pública. W, circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente que excedan los límites reglamentarios. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Muy bien, creo que fue cortito y simple, está bueno lo del artículo, pero era, o sea, cubre todo el tema del que habíamos presentado el programa. El tema de humos y toda... Gases. Gases, sí. Bueno, como hablábamos, menos neblina, creo que después incluye todo. Es más, estaba pensando en la presentación del programa, uno que no lo nombramos, y que también causa bastante accidentes o situaciones complicadas, que son, acá no hay en Bariloche de eso, pero los hornos de ladrillo, las mañanas frías, se pone pesada ese humo de todos los lugares donde fabrican el ladrillo cerámico. Sí, sí, en sí, esta sí, zona sí. Acá no hay tanta arcilla, pero provincia de Buenos Aires, bueno, todo se van a entender que... las mañanas frías es tremendo cómo corta la ruta esas nubes. La rosa, ¿no? Para que prenden fuego el pasto, sí, para poder cortarlo, también, digamos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, los incendios en La Pampa, los incendios de pastizales, sí, los incendios forestales. El de Córdoba, que en estos años que pasaron fue bastante. Del caño escape, bueno, eso es fundamental, los autos, sí, viejos, ¿viste? Los autos, sí, viejos tienen. Nada, sobre todo los que son diésel, ¿no? Yo me acuerdo de los 11-14 de los colectivos. Que aceleraban y dejaban una marea negra y que era difícil de poder ver, ¿no? Por unos segundos no sí, perdías visión, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y eso será tema de otro programa, pero parte de eso también son las leyes de las emisiones permitidas en todo tipo de vehículo que transite. Y también estaban lo del escape que hablamos recién, lo del cárter, ¿viste? El cárter cuando tiene problemas de aro empieza a largar humo. Los autos más modernos, el humo del cárter lo vuelven a meter en la entrada del combustible. Sí, lo recircula. Los autos viejos también, pero medio de prepo. Y cuando ya quedaba demasiado que ahogaba el auto, bueno, se tiran al aire y larga un humo que sale por debajo del... Te das cuenta porque sale por debajo del motor, digamos, o por atrás de la rueda, no sale por el caño de escape. Entonces, bueno, todas esas salidas de humo son las que hay que tratar de evitar. Hoy lo vamos a ver por el tema de la visión, ¿no? ¿Hay algún tipo de infracción por emisión? Bueno, deberían multarte como está acá, ¿no? Como cuando largaste, multan. Sí. Pero yo creo que no están multando a nadie. Igualmente la multa también vendría a ser, o sea, la infracción vendría indirectamente. Se entiende que vos tenés la RTO, si no tenés la RTO tendrías una infracción, y si tenés la RTO se supone que no tendrías que estar largando esa cantidad de humo y emanaciones y... Es otro mecanismo de control. Sí, creo que de forma indirecta. Claro. Yo entiendo que alguien te puede detener y decir, che, estás largando humo, no es tanto, no le complico ya a nadie. No, bueno, te falta la RTO, sería acá en Bariloche o la BTV en otros lugares. Y creo que ahí se termina todo. Y hablando de fuego y de humo, ¿con qué tema vamos, Nina? Vamos a ir con Fuego de Noche, de Nieve de Día, de Ricky Martin, del álbum A Medio Vivir, de 1995. Oh. Estamos crossover hoy. Timón. And

Y siempre tener en cuenta que ante estas situaciones ninguna precaución sobra y hay que ir con la máxima cautela al volante. Lo mejor es tratar de evitarlo, ¿no? O sea, no decir, bueno, paso igual, así gano tiempo. Lo primero es evitarse informándose cómo está la condición de la ruta. Lo segundo es evitarlo parando, como dijeron en el caso de Mendoza. Y lo tercero, si es inevitable ambas y quedó uno atrapado y tiene que avanzar, siempre la máxima precaución, las luces prendidas, la velocidad reducida y atento con los otros, con el oído, con todos los otros sentidos, si tenemos la vista reducida. Exactamente. Y quedó ahí el tema de las intermitentes, que no es bueno colocarlas, pero sí es bueno colocarlas. Vemos que en Mendoza sí se colocan, sí. Para avisar Julio justamente también, que andan despacio y que hay un peligro ahí, que es justamente para avisar del peligro, ¿no? Sí. Así que ahí quedó, no sabemos bien si hay que ponerlas o no. Podríamos hacer un programa debate. ¿Baliza sí, baliza no? Habría que, en el Instagram podemos poner, ¿baliza sí, baliza no? La gente que aporte su... Una mini encuesta podemos hacer con nuestros oyentes, a ver qué... ¿Qué es? Es verdad que la ley está ambigua, ¿eh? Ahí Julio nos abrió un poco el panorama y nos hizo ver que también es verdad que se pueden poner las balizas. La nota que tuvimos con Julio, bueno, él recomendaba cuando estamos debajo del nivel mínimo de circulación, están... Es una maniobra de riesgo y por lo tanto podría entrar la reglamentación de las balizas. Pero ya, por favor, opinen en Instagram, lean cómo es el Instagram. Andar Bien Radio, que nos pueden ver, escuchar y bueno, y nos pueden comentar qué es para ustedes la forma correcta y la que ejecutan ustedes. ¿Y por dónde salió este programa? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.